de Amica Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, un programa más de Radio Crash. Esta radio que hace ya 40 años en Gijón, una radio independiente que estás escuchando ahora mismo. Y este es un programa de surf, de yoga, de medio ambiente, en el que hoy, bueno, te traigo una entrevista muy interesante a una chica que se llama Jessica, que conocí en Gran Canaria. Me hizo una sesión de acupuntura, de reiki, de masaje, muy, muy interesante. Repetí, volví a ir con ella y no sé, me apetecía traerosla, que la conocierais, que conocierais un poco más sobre la medicina china, tradicional china y todo este tipo de terapias. Así que aquí viene este programa número 52. Vamos a escuchar un poquitín de música, vamos, para ir entrando en este mood sanador y después vamos con la entrevista, otro poquitín de música y nada, muchas gracias por escuchar. Bueno, pues hoy en Oceánica Podcast, aquí en Radio Crash, tenemos a Jessica, que es una mujer muy sabia, que es especialista en acupuntura, medicina china. Bueno, ya nos va a ir contando ella un poco el camino que fue trazando. Y bueno, nos conocimos en Gran Canaria. Me hiciste unas sesiones de acupuntura muy interesantes. Y nada, pues aquí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Pues yo bien, ¿y tú? Bien, aquí por el norte unos días. Okay. Vale. Bueno, para empezar quería preguntarte un poco cómo fue tu camino hasta encontrar la medicina china, la acupuntura. Profundízame ahí un poco. Vale. Desarrolla. Pues bueno, me tendría que remontar de aquí a mayo del 2010. Empecé con un curso de Reiki. Lo típico por experimentar el compartir con gente un día y la comida. Y empezamos con el primer nivel y cada vez quise saber más, terminé la maestría. Después de eso, pues empiezas a sentir cosas con las manos y hice un curso de quiromasaje. Y después, cuando terminé el curso de quiromasaje, estaba entre osteopatía o medicina china, acupuntura. Y me decanté por medicina china porque ya estaba ya por esa época por Lanzarote y estudié 2 años de acupuntura con un coreano. Ellos más bien es con la manopuntura, trabajan mucho con la mano y me encantó tanto. Y cuando terminé el curso, después de 2 años, se me hacía poco y quise ampliar más los conocimientos. Entonces fue cuando me especialicé en una escuela, pues, que era un amplio abanico de todo, y fue donde estudié acupuntura y fitoterapia. Y nada, he determinado, sí que es verdad que entre más estudias, pues más sabes que no sabes nada y que todo se te hace poco, pero me ha gustado muchísimo y ya he decidido parar aquí, se puede decir, porque es mucho que aprender, mucho. No, no sé si tendré vida para tanto. Bueno, pero está guay ir curioseando un poco, como cada vez más profundizando y profundizando. Sí, Claro. está muy bien, y sobre todo porque se puede decir que empiezas a estudiar por conocerte a ti mismo, por estar entretenido, por saber más, porque a medida que vas estudiando unas cosas u otras, pues vas cambiando sin darte cuenta. Y eso también me ha gustado muchísimo. Y además es muy holístico, ¿no? Porque, o sea, al final, pues, por ejemplo, para decidir según qué terapia, igual como que miras la lengua, miras la piel, miras un montón de cosas, ¿no? Eso como... Empezamos con un diagnóstico en el cual pues empezamos siempre de afuera hacia adentro, por ejemplo, cómo son tus hábitos, qué comes, y después para contrastar la información que nos dice, pues es con el pulso y con la lengua. Y después, según pues lo que la persona vaya pidiendo y cuál sea su diagnóstico, pues se hace unos ciertos puntos u otro, es según. A todo se le puede decir que hay un algo estándar. Pero todo es lo mismo, no, es algo un poco imposible, porque somos personas muy diferentes y cada persona es un mundo, queremos diferentes cosas y exteriorizamos las cosas de diferente manera. Y eso hace que cada persona pues requiera un diferente tratamiento. Y me habías dicho que esto lo estudiaste todo aquí en España, porque es muy No. interesante. Lo estudié en España, concretamente en una escuela MTC, y porque forma parte de la Universidad Europea del Atlántico. Y me decanté por esta universidad porque son 4 años. En los 2 primeros años pues hacíamos puntos, y los últimos 2 años dábamos especialidades y dábamos también fitoterapia, lo que es las hierbas medicinales. Y me gustó también mucho porque está en Madrid, Barcelona, en Tenerife, en Sevilla. Entonces, cada vez que iba, pues iba a una escuela diferente y de paso, pues viajaba. Eso me gustó bastante también. Y después también que tiene profesores muy buenos y vamos, que también te acercaban su conocimiento y sus terapias, como ellos las llevaban a las personas. Sí. Pues es que claro, se nota el conocimiento, ¿no? Cuando asistes a la gente, la verdad. Sí, que muchas veces dan lo que tienen que dar, su enseñanza, pero después también cada persona, como lo enseña, pues se aprende mucho de eso. Y te quería también preguntar un poco qué es lo que ves más en la gente, como qué patologías, qué cosas ves así más. Pues lo más que veo es sobre todo el estrés en el mundo en que vivimos actualmente. Sin darnos cuenta, el estrés, la rivalidad, el mundo laboral pues que no, en el que estamos, pues es lo más que sufrimos estrés. Vamos con prisa a todos lados y no disfrutamos muchas veces del camino. Cada vez hay más coches, más tráfico, más de todo en todos lados. La gente cada vez está más preparada y eso hace que nosotros mismos nos pongamos unos límites pues muy altos y no disfrutemos muchas veces de la vida o del camino. Pues Es lo sí. más que veo es el estrés. Total, total. Y luego te encuentras igual este tipo de pacientes que es como que ellos tienen su diagnóstico, cómo les tienes que tratar y todo, aunque ellos tampoco saben gran cosa, o sea, como que al final la gente ahora creo que peca un poco de eso, ¿no? Como de ir diciendo siempre lo que, como no sé si me entiendes, lo que están padeciendo, igual se están equivocando y al final la especialista eres tú, ¿no? Es que Entonces, no sé si lo ves eso. muchas veces exteriorizamos algo que no somos conscientes ni de lo que padecemos, porque muchas veces no tenemos tiempo ni de mirarnos realmente al espejo, de ver lo que realmente somos, de ver lo que realmente sentimos. Y algo que me ha gustado mucho de este sistema es que te ayuda a escucharte, a conocerte. Y muchas veces las personas que me vienen, yo aprendo mucho más de esas personas porque en ciertas maneras yo me veo reflejada y eso me ha encantado. Pero sí que es verdad que muchas veces no nos escuchamos y realmente no sabemos ni lo que realmente nos pasa. Porque a lo mejor queremos enfocarnos en un camino y la vida lo que nos está llevando que no es ese nuestro camino, sino que es otro. Lo que muchas veces por lo típico, el sistema en el que estamos hoy en día, la familia, nos metemos en sitios que realmente a lo mejor no es nuestro realmente camino, sino tenemos otras motivaciones, otras inquietudes. Pero bueno, mientras donde estamos y ya la vida nos irá llevando a donde tengamos que estar. Y que te iba a preguntar yo también, pues en concreto que me especifiques un poco más, pues en lo que tú te especializaste y qué son las terapias las que sueles hacer y demás. Lo más que estoy dando en la actualidad es Reiki, masaje y acupuntura. Lo más que cada vez me están pidiendo más acupuntura, pero lo que más me he especializado más en eso, pero también es verdad porque es por lo que la gente más me reclama. Lo típico, el boca a boca, la gente habla de su experiencia y después muchas veces me lo piden porque es para vivir la experiencia que otras personas han vivido y la viven diferente porque cada uno tiene su proceso de crecimiento. Y es lo que más me suelen reclamar. ¿Y qué beneficios tiene? Bueno, esto es interminable, Es pero sobre interminable todo porque cada una de esas terapias, ¿cómo para qué las enfocarías más o para qué? puede ser Reiki, pues nos ayuda a desbloquear la energía estancada con la imposición de manos. Simplemente dejarnos escuchar, dejarnos llevar por la música y sentir el calor que sale de las manos y que cada persona lo recibe de diferente manera, con calor, frío o escalofrío. Después el masaje pues ya es algo más corporal. Sientes más porque es algo más mano con piel, vamos. Y después la acupuntura es con puntos y suelen ser ya más bien personas que vienen buscando ya un tratamiento específico y ya no saben qué, a lo mejor qué hacer, si el dolor es más fuerte. A lo mejor el masaje es simplemente vivir la experiencia y cuando vienen con acupuntura es porque tienen algún bloqueo o algún dolor. También es verdad que la acupuntura también podemos desbloquear energéticamente. Y que esa emoción aflore y ya se puede decir transitarla y poder Sí, yo, por seguir. ejemplo, eso lo sentí mucho cuando me pusiste la aguja aquí, como más emoción, digamos, ahí. Sí, ese punto es que es muy bueno, Ahí en el libera todos los entrecejo, que eso no lo está meridianos. viendo la gente, El como punto Jintan es un punto que es muy bueno, a mí me encanta porque es un punto que desbloquea todos los meridianos, nos abre la mente y sin darnos cuenta abrimos a lo mejor a otro mundo, a ver más cosas, a no ver simplemente lo que tenemos delante, sino otras alternativas. Es un punto que me gusta bastante y es un punto que nos Sí. podemos dar nosotros mismos con la mano. Estamos muy estresados y nos podemos dar nosotros mismos. O simplemente meditar en ese punto. Está muy bien. Total, totalmente. Porque bueno, claro, al final es eso, que es como muy holístico y entonces tiene pues estos beneficios que hablamos en pues a muchos niveles, claro. Sí. Y después lo que yo siempre suelo dar es también una combinación, hacer acupuntura, pero también le hago un poquito de masaje, para que las personas también muchas veces nos sintamos queridas, porque no, en el día a día nos olvidamos de querernos, de cuando nos vamos poniendo, aunque sea crema, de valorar nuestro cuerpo, porque realmente nuestro cuerpo es perfecto. Los vemos como algo natural, pero paramos a pensar todo lo que hace nuestro cuerpo. Y no somos conscientes de ello. Y sobre todo agradecer a nuestro cuerpo. También doy también un poquito de reiki con la acupuntura, pero para sentir la energía. Al fin y al cabo somos toda energía, todo lo que pensamos pues queda en nuestro cuerpo. Todos aquellos pensamientos que vamos teniendo en el día a día y va quedando en nuestro cuerpo. Sí, se Y somatiza total, ¿eh? se somatiza, sí. Muchas veces igual como las emociones también, que la gente las reprime y luego se acaban convirtiendo pues o en una contractura o en cosas peores, ¿no? Sí, en no exteriorizarlas a tiempo hace que todo quede en el cuerpo y se formen todas esas patologías. ¿Y de dónde viene un poco todo esto que estudiaste? Como del taoísmo, de no. Más bien de la medicina tradicional china, la acupuntura de la que yo me especialicé, viene sobre todo de China y viene de, sobre todo si tuviésemos que remontarnos a un libro, pues sería lo tengo por aquí. El clásico del Emperador Amarillo, que es un clásico y en todo, es un libro que trata de preguntas y respuestas y ahí se viene diciendo todo y todo muy muy sencillo, es volver a la esencia, volver a la esencia que aquella que muchas veces no hemos olvidado hoy en día, que es lo básico, el sentir y el vivir acorde con que uno vaya sintiendo en esos momentos, Como en el presente, ¿no? como en el sí. A veces muchas veces estamos en el atrás, muchas veces en un futuro y nunca en el ahora. Sí. Vamos, y nos ahorraríamos muchas tristezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo este libro me suena porque, bueno, no lo leí, pero sí que leí el de El Tao de la Salud, del Sexo y la Larga Vida, que bueno, como que dice un Sí. poco cositas. No sé hasta qué punto ese libro representa esto de lo que estamos hablando, pero igual para alguien que no conozca esto y le esté interesando, no sé qué libros le recomienda, si este le puede valer o algún otro. El básico es el de El Emperador Amarillo, un clásico, pero porque hablas de la esencia de la acupuntura, de lo más básico. Y después ahí cada vez el libro pues, va especificando más, ampliando más los conocimientos y cada vez que lo lees aprendes algo nuevo, hay que leerlo varias veces, pero es muy bueno y es muy básico, pero está muy bien. Claro. Y bueno, supongo que eso, que también el tema de la nutrición es importante, no sé cómo Muy lo. importante, la nutrición es algo básico, sobre todo como ha ido cambiando en estos últimos años. Cada vez cocinamos menos, cada vez hacemos más vida en la calle y eso hace que nos olvidemos de llevar una nutrición pues, que sea favorable a nuestra vida. Y nos hemos olvidado también muchas veces de comer la comida de cuchara, que es lo más sano que hay. Pero es el día a día, no nos da tiempo, pero es lo mejor que hay. Y lo mejor que hay es comer acorde a la naturaleza en donde estamos. No nos podemos alimentarlo igual que la gente del norte de España, por ejemplo, que los del sur, perdón. Pero tenemos que vivir acorde y comer acorde de donde estamos. Es lo ideal, pero siempre sanamente, cosas de la tierra, es lo mejor. ¿Cómo te cambió entonces todo esto tu vida? Estos conocimientos, esto. A mí me cambió porque me ayudó a escucharme, sobre todo a sentir las emociones, a qué siento en cada momento, que si eso era acorde con el horario por ejemplo, del meridiano de pulmón, que si era acorde con el meridiano de riñón, y a escucharme y a saber sentir, a no ponerle tanta importancia a las cosas, que a lo mejor una tristeza es algo momentáneo y no darle mayor importancia para que no se vuelva una patología. Y a quererme, sobre todo eso, valorar nuestro cuerpo, que al fin y al cabo, como dije antes, nuestro mayor hogar es nuestro cuerpo. Y valorarse uno mucho. Y bueno, haces bastante, bastante bien a las personas. Entonces, bueno, no sé si es eso como lo que más te gusta igual de tu trabajo o no, o además como que qué terapias te gusta más dar, como cuál es tu favorita. Mi favorita es difícil de elegir una porque cada persona que viene no le puedes hacer lo mismo. Claro. Cada persona que viene yo aprendo mucho de esa persona porque en ciertos momentos yo he sido parte de lo que está viendo esa persona, yo esa parte también yo la he vivido. Y aprendes mucho. ¿Y qué decirte? Favorita, terapia favorita no tengo. No tengo, al contrario, es verdad que agradezco mucho a las personas que vienen, que me repiten, pero por lo que aprendo de esas personas y lo que yo crezco como persona, vamos, porque no sé, no, a veces no, yo no sabía que para muchas personas uno es importante y eso también eso me alegra muchísimo. Sí, tiene que ser muy con sentirte realizada, ¿no? También con todo esto. Sentirme realizada, sí. Y cada vez cada vez que a lo mejor la gente te valora más, pues me siento a lo mejor más pequeñita, porque realmente los que te hacen grandes son ellos mismos. Cuando los grandes son ellos, cuando valoramos, quiere decir que ya somos grandes. Y eso también me ha encantado. ¿Y qué terapias o qué conocimientos, qué cocinas crees que estás ahora integrando cada vez más, o qué te gustaría conocer más, profundizar más, o no? Me gustaría terminar de profundizar ciertos puntos de acupuntura, que todavía estoy ahí, todavía como en plan de investigación. Y en un futuro sí me gustaría ir añadiendo la fitoterapia, lo que es las hierbas medicinales, porque eso hace más cambios, más profundos en nosotros. Y hay personas que las agujas le dan cierto miedo. Y desde ahí también se les podría ayudar. Es lo que sí me gustaría, pues en un futuro a corto plazo, me gustaría ir integrando yo. Claro, porque los puntos de la acupuntura son un montón. ¿Entiendes, no? Son ¿Cuántos? 366, igual que los días del año. 365 es lo mismo, vamos. ¿Y ¿Sabes que con qué todo tienen que ver esos puntos? el cuerpo humano realmente somos una extensión del universo, ¿eh? Pues los puntos son los meridianos que del cuerpo, los órganos. Y cada órgano tiene diferentes puntos y los puntos recorren todos los meridianos que están alrededor de todo nuestro cuerpo. El chi circula por ellos y el chi nunca para, está siempre El chi es como una circulando. especie de prana, es la energía vital. Es la energía vital, sí, que se mueve alrededor de nuestro cuerpo. Y Según es los que horarios, pues sí. como que veo similitudes muchas veces en todo lo que es la medicina china así tradicional con cositas de la India, que vienen de la Ayurveda o de, Sí, bueno, de supongo que al fin y al de los cabo rishis, ¿no? es todo lo mismo, pero de diferentes filosofías. A mí lo hindú también me encanta porque practico también yoga y es algo que también me gusta y se puede decir que es lo mismo. En China lo dividen entre los cinco elementos y en la India tienen dos, tres, pero es lo mismo, ¿sabes? Nosotros tenemos fuego, tierra, metal, agua y madera y en la India lo dividen en tres, pero porque unen dos. O sea, es lo mismo, pero explicado de diferente perspectiva. Sí, es que siempre me Que ha al parecido final, como lo creo mismo, que lo mismo, lo mismo. sí, que al final es todo, está todo es la misma idea, lo que se ha exteriorizado de diferente manera. Todo conectado. Y también en Latinoamérica, en África, hay cositas también de ese palo. Que es lo bueno nunca de no decirle que no a algo, ¿no? Porque al final después podemos aprender todo de todo. Total, total. Ni nada es tan Y bueno que, ni nada es tan malo. ¿Cómo? claro. ¿Qué le dirías a alguien que eso, lo del miedo a las agujas, ¿no? Que al final parece que es bastante común y es lo que les frena, yo entiendo, a este tipo de cosas, pero bueno, que tampoco es un dolor, no es, no sé, yo no sentí dolor, pero bueno. También se puede hacer con la mano, con el dedo, Y simplemente acupuntura, apretarlo. ¿no? Sí. También sí, pero simplemente es respirar. Cuando tengamos miedo de algo, sea de la situación que sea, respirar es lo mejor. Entonces eso pues, nos va a evadir de cualquier miedo, de cualquier pensamiento, porque el miedo es un miedo que nosotros creamos realmente con nuestras ideas que tenemos. Y a lo mejor probamos, nos va bien y ya no tenemos tanto, no debemos de tenerle tanto miedo. ¿Y qué referentes tienes? Pues referente es complicado porque he conocido profesores muy buenos, he conocido alumnos muy buenos y es muy difícil decantarme por uno y no puedo tampoco porque el otro me llama enseguida. Entonces, si tuviese que decantarme por alguno sería por el libro que te comenté antes, un libro fundamental en esto de la para la teoría y la práctica de la acupuntura, que es el Emperador Amarillo. Me decantaría simplemente por ese, pero porque he conocido gente muy importante en este camino y gente que conoceré porque cada vez hay más personas que sacan libros espectaculares. ¿Sabes qué me pasa también con la gente que hace como cosas como tú, tal? Que es difícil a Sí. veces de encontraros. Entonces yo, por ejemplo, aquí en Asturias, como que, no sé, a veces me cuesta encontrar pues alguien que haga según qué cosas, según qué, y que, porque bueno, también luego hay gente en los mundos de la espiritualidad y tal que no están nada formados, que no saben mucho y bueno, que hay de todo, ¿no? En todos los sitios. Ay, Entonces, estáis como escondidos. pues sí, porque a mí la gente que me ha llegado es del boca a boca. Por ahora no he hecho publicidad y me he mantenido muy tranquila, pero porque también estoy disfrutando mucho del camino. Pero bueno, tengo un Instagram que si quieren, pues me pueden acceder y escribirme por ahí también. Dímelo, dímelo en Instagram y demás. Sería Olivina Holistic. ¿Y dónde estás tú? ¿En Canarias? Estoy en Gran Canaria. Estoy en Gran Canaria, concretamente en Sardina. En Sardina del Sur estoy, que es por encima de vecindario. Estoy ahora mismo por ahí. Sí, como estoy teniendo cada vez más gente, me gustaría encontrar un sitio que pueda dar las terapias, pues por ejemplo en Las Palmas, una o dos veces por semana. Entonces estoy intentando de encontrar un hueco por aquí, a ver si tengo suerte y me surge alguien con quien compartir espacio. Nah, sí, seguro, seguro que sí. ¿Y cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Con ese espacio? Pues de aquí a 5 años me gustaría seguir pues integrando conocimiento. Entre más leo, más sé que no sé nada, porque hay mucho que aprender, como bien dije antes. Y me gustaría, sobre todo, ampliar los conocimientos con la fitoterapia. Me gustaría viajar más y me gustaría dedicarme pues 100% a este mundo, a seguir conociendo gente, a seguir escuchando y a seguir ayudando. Que entre más ayudo, más me ayudo a mí misma porque la que crece al final como persona soy yo y la que aprende al final soy yo. Total, totalmente. ¿Y a dónde te quieres ir? Viajar, me gustaría a lo mejor un tiempo con la acupuntura, ¿por qué no? Es lo que sí me gustaría, pero en plan para adquirir conocimiento. Sí, a China. A China estaría muy bien. ¿Alguna parte Sí, así en sí. concreto? Pues no lo sé, es difícil también porque hay varias escuelas allí muy buenas y no lo sé, también tendría que mirar, por ejemplo, el idioma, algo que Claro, pueda es que entender, vaya lío. porque el chino creo que no me dé tiempo a aprenderlo. No lo sé, nunca se sabe, pero... Pues nada, eso, decirles ahí a los oyentes que ahí te tienen en Gran Canaria y nada, y que ahí tienen tu Instagram para contactar contigo. No sé si haces algún tipo de consulta online, como de alguna recomendación o igual respecto a la fitoterapia, si eso lo tienes igual en mente para un futuro. Lo tengo en mente para un futuro, ahora mismo no, pero en mente sí lo tengo. Si veo que voy creciendo poco a poco, pues lo implantaría. No me importaría tampoco. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista. Así que muchas gracias por estar aquí y por compartir todo esto con nosotros. Y nada, que espero que nos veamos pronto. Y yo también, y muchas gracias por escucharme. Y nos vemos pronto. La gran música es aquella que lleva al oyente de mente presente a las puertas del infinito. Y esto es un poco lo que representa el proyecto musical de Mosset. Reside en Guatemala, ahí donde se dan las ceremonias del cacao, donde hay tremendos ecstatic dance. Y fue allí donde fue fundando ciertas danzas. Que bueno, son habituales en aquellas selvas. Es una música que solemos poner aquí en Oceánica Podcast cuando tratamos temas así un poco yógicos o espirituales o sanadores. Y bueno, simplemente quería hablaros un poquitín más sobre esta persona. Y luego también os quería hablar un poco más en profundo de este libro que habíamos mencionado en la entrevista que yo leí, que es el de Daniel Reid, El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, un enfoque práctico y moderno de una sabiduría antigua. Y es que la palabra Tao significa camino, Te significa poder y Qin significa libro. Entonces está conectado este libro con el libro clásico del camino y su poder, así como el libro clásico del emperador amarillo sobre medicina interna, ¿no? Que comentaba Jessica. El emperador amarillo reinó sobre una dispersa confederación de tribus chinas hacia el año 2700 antes de Cristo, y se le atribuye el descubrimiento del secreto de la inmortalidad mediante una sutil combinación de las esencias femenina y masculina durante el acto sexual, la transmutación del elixir resultante en pura energía y espíritu. Se dice que bueno, eran bastante interesantes también. Ciertos de sus consejeros, la muchacha sencilla, la muchacha misteriosa, la muchacha arcoíris. Que todo esto, pues estas conversaciones se acabaron recogiendo en el clásico de la muchacha sencilla. Y bueno, este libro que tengo aquí parte de estas filosofías, para luego explicar diferentes puntos, como es una parte dedicada a la dieta, a la nutrición, a la trofología, que sería la ciencia de combinar diferentes alimentos, otra parte, bueno, dedicada también, por supuesto, al ayuno, muy importante, y al ejercicio, otra parte dedicada a la sexualidad. Y otra parte dedicada a la larga vida, a la longevidad, donde se recogen ciertos hábitos, ¿no? Para recoger, para bueno, tener una vida lo más sana posible. El Tao engendra el uno engendra dos cosas, luego tres, luego las 10.000 cosas. El mayor bien es como el agua. La bondad del agua está en que favorece a los 10.000 seres, pero no exige atención, sino que se contenta con lugares que los hombres desprecian. Por eso el agua está tan cerca del Tao. El hombre al nacer es blando y débil, pero al morir se vuelve rígido y duro. Los 10.000 seres, todas las plantas y los árboles, son blandos y flexibles mientras viven, pero secos y quebradizos cuando mueren. En verdad, la rigidez y la dureza son rasgos de la muerte. La blandura y la flexibilidad son rasgos de la vida. Por eso, el arma es demasiado dura. Se rompe. Y el árbol de madera más dura es el primero en ser talado. En realidad, lo duro y lo fuerte son derribados, mientras que lo blando y lo débil ascienden. Bueno, esto simplemente son unas palabras que se recogen en estos, en este libro. Que bueno, pues os recomiendo. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por escuchar. Y nada, ya van 52 programas en esta radio, Radio Crash, una radio libre que nos lleva apoyando todo este camino. Así que muchas gracias. Nos vemos en la playa. Oceánica Podcast. Por Carlota Bárcenas.